charanga, pa bailar bien la charanga. Changa chara, changa charanga, pa bailar bien la charanga. Changa chara, changa charanga, pa bailar bien la charanga. La charanga, la charanga. Thank you.